La declaración del portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea sobre la voluntad de enfrentamiento superintransigente de los militares y civiles coreanos la transmitieron los días 14 y 15 más de 30 medios de difusión masiva de Rusia, como la agencia TASS, la RIA Novosti, los rotativos Izvestia y Rossiyskaya Gazeta, y la televisión Canal 5, la Xinhua y la televisión central de China, la agencia INLA de Irán, el periódico Times of India y la televisión ND de India, la agencia Jiji de Japón y la página web de Internet del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche del Congo Democrático.